Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas. ¡Ay, diva! El gato me está reguñando el chamorro. Bueno, su gato, que no deja en paz a esa criatura del señor. Diva de México, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, guapísimos de mucho dinero. Marquen a cabina, estamos en vivo. Estamos aquí en el Ya Basta con Alex, el genio Lucas. Teléfono para llamar y participar, 1-877-354-3646. En el año 2015, hoy, en México, en Jalapa, Veracruz, para ser más exactos, el arzobispo Hipólito Reyes Larios dijo que las madres solteras, no sé de quién me acordé en ese momento, una madre soltera no puede ser madre y padre al mismo tiempo. No está bien que falte la figura paterna en una familia, aunque la mujer así lo haya decidido. Las madres solteras se están volviendo una plaga y México no puede aguantar tanta plaga como la de las madres solteras. Entonces, la pregunta del millón es aquí, ¿qué le responderían las madres solteras a personajes como este? El arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes, ¿seguirá vigente, diva? ¿O lo habrán removido después de semejante tontería? A ver, señor fulano etal, no es que las madres solteras seamos una plaga. ¿Por qué no piensan también en esos hombres que les queda grande el título de hombre, el título de padre, que no tuvieron los tamaños para enfrentar un hijo, para sacarlo adelante? Si hay madres solteras, es porque hay padres irresponsables y miserables. Bueno, vamos a las líneas telefónicas. Tengo a Juan en la línea 1. El otro día hablamos acerca de las Juan, personas que se quedan sin trabajo. No, ¿qué? Pero ahorita los que se quedan sin padre por culpa de esos patanes. ¿En qué línea está Juan, Pola? Sí, pues la línea 22. ¿Usted se quedó algún día sin trabajo, Juan? Bueno, no, yo desde que vine aquí a los Estados Unidos, gracias a Dios, nunca he dejado de trabajar. Me he movido de estado y me muevo siempre un viernes en la noche y el lunes en la mañana ya ando buscando trabajo en el siguiente estado que estoy y lo he encontrado, gracias a Dios. Ahorita soy un hombre retirado. Tengo 2 años que me retiré y puse, pues, mi negocio, gracias a Dios, y ahorita estoy realizándome, estoy empezando a trabajar el negocio, a producir, ¿aló? Y sí, estoy contento. Y le estoy dando gracias a Dios por toda la ayuda que me ha dado y las bendiciones que ha derramado, y yo lo que he podido he repartido bendiciones también. Qué bueno, muchacho. Aparte de eso, tú eres un padre responsable. ¿Qué opinas de esos padres que abandonan a la mujer y pues las muchachas se convierten en madres solteras? Bueno, mi punto de vista es que hay varios factores en sí. Eso. Uh-huh. Para empezar, hay hijos que se buscan una novia, se casan, pero ellos tienen mamitis que están sí. Muy apegados a la mamá o al papá. Entonces ellos quieren seguir siendo así, porque pero la responsabilidad es de los padres que los hacen irresponsables. Sí, es el trabajo de los papás que falló ahí. Yo también dejaría a mi pareja con mamitis. La que es hija de madre soltera, al rato no tiene otro modelo que ese y también va a ser madre soltera, fue lo que dijo el arzobispo de Jalapa en el año 2015. Estoy buscando la información si el tipo sigue vigente. ¿Cómo se llama ese señor? Se llama Hipólito Reyes Larios. ¡Qué horror! Ah, pero después, una semana después, pidió perdón a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas. Sí, pero ¿cómo vas a decir algo así? Y arrepentirte luego. Cuando Sergio Goyri le dijo cosas a Yalitza Aparicio, ¿eh? Y luego, ay, perdón por decirle. No, chulo, ya lo. Mira, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tienes en el corazón, eso es lo que escupes. ¿En qué línea está Juan, Pola? Sí, Pola 3045. Se llama José Juan, o nada más José. José, buenos días. Bueno. Buenos días. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿cómo estamos? Aquí hablando de las madres solteras. Por favor, si hay madres solteras es porque hay padres irresponsables, ¿no? ¡Sas, culebra! Exactamente, así es, porque si fueran todos los padres responsables, no habría madres solteras, o también las que son viudas o divorciadas. Exacto. ¿Tú has conocido de cerca una historia así? O a lo mejor tú eres un padre soltero, porque también hay padres solteros, y la mujer se va con otro. Yo fui padre soltero, yo quedé viudo a los 30 años. ¡Oh! ¿Qué hace un chavito de 30 años? ¿Con cuántos hijos? Tenía un niño de 5 años y una niña de un mes. Wow, ¿cómo sales adelante? Cuéntanos. Con la ayuda de la familia y así, tú sabes, y trabajando duro y cuidando a los niños, así fue. Y luego después me casé con una mujer que tenía 4 niños. Hoy nomás. Y los sacamos los 6 adelante. Los 6 sacamos adelante y ahorita tenemos a 4 niños adoptados. Wow. Qué chulada. Y aparte tus hijos supongo que ya están grandes. Sí, ya tienen todos sus trabajos, uno de cherry, otro trabaja para construcción, otro es trailero, una que está casi estudiando para enfermera, y otro trabaja en un dealer, y otro trabaja en otro dealer. Oye, luego me pasas el teléfono del sheriff, a ver si le presento a Pola. dile I love you, retearto a José Pola. I love you, I love you, retearto. Nomás escuchó el sheriff y dijo, de aquí soy. Mi amigo Juan, bueno, Diva, desgraciadamente Gracias. Hay gente que sigue menospreciando a las madres solteras, no las respeta, pero ellas mismas yo creo que no se dan a respetar, porque hace años... ¿Por qué dice eso? Eso es muy fuerte. Le voy a decir por qué, Diva. Muchas veces, cuando saben que tienen niños, saben que tienen necesidad los caballeros de que les ayuden a sacar a esa familia adelante, y entonces, pues, estos se aprovechan y abusan de ellas. Ellas tienen la culpa porque cuando uno anda de... yo les digo a las madres solteras, compórtense como novias. Cuando uno anda de novio o de novia, no suelta el tesoro tan fácilmente. Y todos sabemos que cuando un hombre anda detrás de una madre soltera, muchas veces ya sabemos qué es lo que quiere nada más. Lamentablemente, muchas se van al club a buscar pelado. En el club no vas a encontrar el amor de tu vida, mi amor. En el club vas a encontrar un rapidín, así, hablando derecho. Derecho. Entonces yo no quería faltarle el respeto a las madres solteras. Yo les digo que a veces tienen la culpa. Si el hombre o el caballero de verdad quiere estar con ustedes, no va a quererse acostar rápidamente. Y ustedes también tienen que darse a respetar y dejar que pase el tiempo para ver si esa es la persona que quieres en tu vida. Si él nada más quiere eso y tú también nada más quieres eso, entonces ya no hay un compromiso más allá. Porque lo único que quieres es saciar tu instinto de mujer. Pero no tienes por qué llevarle ese hombre a tus hijos de decirles, aquí está su futuro papá. No. Y al mes que entra otro señor. No. Y al mes que entra, entonces, date por eso les digo, respetar. Ya ve entonces, sí, porque tiene sentido lo que le digo, que ellas mismas a veces tienen la culpa, Diva. Te tienes que dar a respetar, pero te voy a decir, aparte de respetarte tú, porque eres madre soltera, respetar a tus hijos, tu casa. No porque conozcas al pelado ahorita, ya mañana lo metas a tu casa y le digas a tus hijos, dile papá, ¿por qué? O ya con tus hijos ahí y sale el pelado en boxer a media madrugada y tus niños ahí. ¿Qué figuras son esas? No se vale. Hay que darnos a respetar. ¿Quieres que te respeten como madre soltera, que yo las admiro? Porque yo soy madre soltera. Pero yo no voy a andar llevando a mi casa gente para que mis hijos o mi hijo vea y con quién anda mamá. No, señor. Así no se trabaja. Así lo no. Lo dijo la Diva de México. ¡Vámonos! LaDivaShow.com. ¿Ya? ¿Ya, Diva? Ay, apenas iba a agarrar vuelo. El genio Lucas. El genio Lucas. ¿Se prendió la lucecita del motor? Despídase de esa lucecita de revisar motor tan inconveniente. Con el servicio gratis Fix Finder de AutoZone, le brindará alivio rápidamente, ya que le dirá cuál es la causa más probable por la que se encendió esa lucecita, para que vuelva a su camino sin ningún problema. Y si necesita de un taller, AutoZone le ayuda también con eso, ya que ellos conocen los mejores alrededor. La próxima vez que se prenda la lucecita, get in the zone. AutoZone. Hoy es el día para hacer más. Abre los ojos a nuevas posibilidades y tu mente a formas más inteligentes de hacer las cosas. El hogar de la nueva generación en renovación está en The Home Depot. Nuevos productos, nuevas herramientas y nueva tecnología que lleva la renovación al siglo XXI. Lo único que no hemos reinventado es ayudarte a hacer más por menos. Eso sigue igual que siempre. The Home Depot. Haz más ahorrando. En el aire. En el aire. En el aire. El motivador de tus mañanas. Oiga, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no le alumbre. ¿Qué tal durmió? Espero que bien, ¿eh? Pero si usted se duerme con hambre, no va a descansar bien. Igualmente, si se acuesta muy lleno, pues también la misma situación. O sea, todo con medida, nada con exceso, señor Andy Valdés. Sí, Alex, y es que luego pues también empieza uno con las agruras y bueno, muchos problemas. Ay, que no te dejan dormir. Ni me digas eso de las agruras. ¿Tú cómo dormiste, criatura del señor? Ay, excelente, excelente. Ay, de verdad, qué bárbaro dormir y no poder dormir, qué horror. A ver, no te entendí. Qué bárbaro dormir pero no poder dormir. Bueno, así exacto, está. Exacto, quieres dormir y no puedes dormir. Oh, ahora sí le entendí. Sí, es que no podíamos echar a la borda los tantos años que le mandamos. Duerme con los ojos abiertos. Exacto, oiga. Pues sí, yo también duermo cuando duermo y cuando no duermo, pues no duermo, ¿verdad? Los aguacates son tóxicos para casi todos los animales, excepto para los puercos y para los seres humanos, aunque usted... ¡Ay, no lo crea! Le mando saludos a mi buen amigo, el señor Carlos Moncada. ¿Quién es su mejor amigo, señor Andy Valdés? Pues fíjate, Alex, que hasta el momento lo sigue siendo mi padre, en paz descanse, jefe. Bueno, ¿y tú, Katrina? Exactamente, yo pienso que la mejor amiga es tu propia familia. Bueno, esos ya vienen en el paquete, pero yo me refiero a alguien afuera de la casa que esté con ustedes en las buenas y en las malas. Pues mira, Alex, yo tengo un amigo que se llama Clemente Velázquez, vive en México y pues nos seguimos frecuentando desde la primaria, imagínate. ¿Y tú, Katrina? Ah, no, yo no tengo ninguna amiga, ningún amigo, solamente yo soy única. Oh, my God, qué intenso. Oh, my God. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos, amigos de la vida. En esta vida hay amigos eternos, amigos que son de piel y otros que son de fierro. Hay amigos del tiempo, de la escuela, del trabajo, amigos que se aprenden, amigos que se eligen y amigos que se adoptan. Hay amigos del alma, del corazón, de la sangre. Hay amigos de vidas pasadas, amigos para toda la vida. Hay amigos que son más que amigos. Hay amigos que son hermanos, otros que son padres. También hay amigos que son hijos. Hay amigos que están en las buenas, otros que están en las malas. Y hay amigos que están siempre ahí. Hay muchos amigos, amigos en común, amigos de la vida, de la música, amigos de verdad. Hay amigos que están tristes, otros que están alegres y otros que simplemente no están. Hay amigos que se la pasan en la luna, otros en el campo y otros en el cielo. Todos, absolutamente todos los amigos tienen algo en común y por algo están en nuestras vidas. Si tuviera 1,000,000 de amigos y le pidiera a cada uno una moneda, podría ser millonario. Si tuviera 500,000 amigos, les pediría tomarnos de las manos para unir al país. Si tuviera 200,000 amigos, fundaría una ciudad donde todo mundo se salude con una sonrisa. Si tuviera 1,000 amigos, tendría 2,000 manos para mí solo. Si tuviera 365 amigos, pasaría cada día del año con uno de ellos. Si tuviera 100 amigos, tendría 100 consejos. Pero ¿sabe qué? Me conformo con tener 4 amigos, ya que así tendría aseguradas las 4 manos que cargarían mi ataúd el día que yo muera. Amigos son aquellos que en las buenas acuden si son llamados, y en las malas vienen solos. Exacto, son como la sangre en la herida, llegan rápido. Señoras y señores, buenos días, yo soy el genio Lucas. El genio Lucas en las redes sociales. El genio Lucas. Bueno, si muchos artistas dicen cuál es su partido político favorito, yo por qué no he de decir que soy un fiel seguidor de Jesucristo y la Virgen de Guadalupe. ¿Y usted en quién cree, señor Andy Valdés? Igualmente, Alex, en Dios y en todo lo que, pues, en San Judas Tadeo, en la Virgencita de Guadalupe también. Y pues bueno, ahora sí que muy de uno, ¿no? Muy propio, Alex. Exacto. ¿Y tú en quién crees, Katrina? Ah, no, claro que sí, en Jesús, por supuesto, y en la Virgencita también. ¿Por qué tenemos que creer en algo? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso, Andy Valdés? Pues lo que pasa, Alex, pues a mí, por ejemplo, fue lo que me dejaron mis padres, ¿no? La religión católica, y pues en realidad, ha habido cosas en la familia que cuando hemos estado en grandes situaciones o en problemas, pues oramos, pedimos y pues se nos concede. Cuando vas a robar, cuando vas a matar, muchas veces te detienes porque dices, ay, Diosito, me está viendo. Yo digo que la gloria y el infierno están en la tierra. El infierno cuando tú sabes que te estás portando mal y así te puede ir, y la gloria cuando pues tienes buenos pensamientos y tomas buenas decisiones, ¿no, Katrina? Ah, no, no, claro. Ay, ¿a quién le pregunto? No, no, claro que sí. Es que todo está en tus manos y la acción dependerá solamente de ti. ¿Qué pasaría si Dios pusiera una contestadora en el cielo a propósito de que estamos hablando acerca de la fe y religión? ¿Qué pasaría si Cristo decidiera instalar una contestadora telefónica en el cielo? Imagínese orando y escuchando el siguiente mensaje. Gracias por llamar a la casa de mi padre. Por favor, seleccione una de las siguientes opciones. Pero antes de oprimir el número, consulte los pasajes correspondientes en su manual del fabricante. Presione 1 si se encuentra enfermo o en el dolor. Pero antes, consulte el Salmo 38. Presione el 2 si le falta fe, tiene dudas o está desconfiado. Consulte el Salmo 42. Presione 3 si necesita orientación o reglas para vivir. Consulte el Salmo 32. Presione 4 si necesita protección o tiene dificultades. Pero antes, consulte el Salmo 18. Presione el 5 si está ansioso o necesita paz. Pero antes, consulte el Salmo 46. Presione 6 si está preocupado o angustiado. O consulte el Salmo 51. Presione el 7 si se siente solo, triste o deprimido. Pero antes, consulte el Salmo 23. Presione el 8 si tiene tentaciones, pero también puede consultar el Salmo 1. Presione el 9 si es traicionado, pero también puede consultar el Salmo 41. De momento, todos nuestros ángeles operadores están ocupados, atendiendo a otros clientes. Por favor, manténgase orando y rezando el rosario en la línea, y su llamada será atendida en el orden que fue recibida. Por cierto, su número en turno es el 1.232.000. Si desea hablar con San Gabriel, presione el 17. Con San Miguel, presione el 18. O con cualquier otro ángel, presione el 19. Si desea que el Rey David le cante un salmo, presione el 20. Para quejas, marque el 21. Si desea hacer reservaciones para la casa de mi padre, simplemente presione Juan, seguido de los números 3, 1, 6. Si desea obtener respuestas a preguntas necias sobre los dinosaurios, la edad de la Tierra, dónde está el arca de Noé, por favor esperar llegar al cielo. ¿Se imagina lo siguiente? Nuestra computadora señala que ya llamó anteriormente. Por favor, cuelgue inmediatamente y despeje la línea para otros. Otras personas que también quieren hablar con Dios. O bien lo siguiente. Nuestras oficinas ya cerraron porque es fin de semana. Por favor, vuelva a llamar después. Gracias a Dios que esto no sucede. Gracias a Dios que le puedes llamar en oración cuantas veces quieras. Gracias a Dios que él a la primera llamada, él siempre te contesta. Gracias a Dios porque es Jesús y con Jesús nunca estará la línea ocupada. Gracias a Dios que él nos responde personalmente y nos conoce por nuestro nombre. Gracias a Dios que él conoce nuestras necesidades antes de que las manifestemos. Gracias a Dios porque de nosotros depende llamarlo en oración. Cuando ponemos nuestros problemas en las manos de Dios, Él pone paz en nuestros corazones. Buenos días, le saluda a su amigo de las mañanas. El genio Lucas. Ahora para ustedes, maneras geniales para vivir mejor. La patita. ¿Te embarazaste por primera vez? ¡Felicidades! Y esto es lo que toda mamá primeriza debe saber. Tendrás mucho sueño. Durante el segundo trimestre, es común que el cansancio y la somnolencia se presenten. Debes saber que el sueño y tus energías se modificarán drásticamente, especialmente por el crecimiento del vientre, pues todos los órganos internos presionarán el diafragma, causando fatiga por cualquier actividad física. Mamita, es que estoy embarazada. Ganas de dejar la actividad física se presentará. Tener tanto sueño podría significar que te sientas agotada para hacer otras cosas. Sin embargo, no por ello debes dejar de lado la actividad física. Consulta a tu médico para que te recomiende cuál es la mejor actividad para ti y para tu bebé. Entonces, hacer ejercicio antes del embarazo obviamente es muy importante, pero durante el embarazo hay que prepararse porque el trabajo de parto, así como la palabra lo dice, es trabajo, es algo muy duro. Entonces hay que tener una preparación física para ese momento porque es bien fuerte, es una actividad física fuerte. Antes de salir a comprar montones de ropa de maternidad, debes saber que con los cambios hormonales también se avecinan los bochornos. Por lo que hay que buscar prendas que, además de estar elaboradas con tejidos frescos y cómodos, deben adecuarse a que pronto estará creciendo gran parte de tu cuerpo. ¿Estás embarazada? ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desgracia! Aléjate del tabaco, el alcohol y el café. La primera de ellas es fumar, una de las acciones más dañinas para tu bebé, puesto que puede ocasionar daños en su sistema nervioso, causando bajo peso cuando nazca, y sobre todo un alumbramiento prematuro que tú no querrás. Está prohibido consumir alcohol durante la etapa de embarazo, ya que si tomas una gota de alcohol, tu bebé también lo hace. Evita consumir café, pues puede ocasionarte acidez y pesadez en el estómago, causando náuseas o vómito. Es normal despertar por la mañana también con un sabor amargo en la boca, náuseas o vómito, o las dos cosas juntas. Y tenlo por seguro que el día para nada será agradable. Pero alégrate, no todo el embarazo será igual. Después de la semana número 12, estas molestias deben desaparecer. Esto es lo que toda mamá primeriza debe saber. Es una producción de Omar Fierros, donde tenemos entretenimiento y música para todos ustedes con... El Genio Lucas. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Míralo ahí, míralo. Qué bonito cantas, mi corazoncito hermoso, bello, precioso. Las preguntas que a veces hace la gente, señorita Román. ¿Cómo cuáles preguntas, Pecas? Cuando llegas a tu casa te preguntan, ¿ya llegaste? No, solo estoy en camino, nomás me adelanté para ver si alguien estaba en casa para preguntarme cuando yo llegara. Ay, Pecas. Cuando llegas todo golpeado y asaltado, ¿a poco te asaltaron? No, me pidieron prestado, nomás que así presto yo, con una pistola en la cabeza. O de repente, señorita Román, sí, ¿qué pasa? Vas caminando y te caes y te dicen... ¿Te caíste? No, quería platicar con las hormigas. Señoras y señores, la voz de Mario Flores, el Perico. Gracias, Alex. Vamos directamente al putrefacto y asqueroso mundo del espectáculo. La Wanderlove parece ser que no tiene dignidad porque Radamés de Jesús, nieto de Carmen Montejo, le metió unas madrinas que para qué les cuento, y supuestamente ella ya no iba a regresar con él, no lo quería ver en pintura. De hecho, se llamó a la policía, se llamó a muchas personas, pero ¿qué creen? Que ahora siguen trabajando juntos, y lo peor del caso es que la Wanderlove se embaraza de otra persona y se ofende porque a su hija le dicen que si no va a ser igual que su mamá, y eso es lo que dice Wanderlove. Mira, estoy muy acostumbrada a que en redes sociales me tiren mucho de todo tipo, que me insulten, que me digan, no hay ningún problema. El problema es cuando se meten con lo que más amo, que son mis hijas. Y pasó eso. Empezaron a insultar a mi hija, la mayor, a ponerle que si iba a ser igual que su madre, que esto, o sea, ya insultos fuertes, y eso fue lo que me sacó. Porque yo me podrán poner de todo y jamás contesto, jamás me pongo al tú por tú, porque es como pelear con la pared. O sea, al final no me interesa darle tanto foco al papá de mi bebé, porque es más, o sea, ni siquiera debería decirle el papá de mi bebé, o sea, nada más me ayudó a hacerlo. O sea, nada más le ayudó a hacerlo y ya se desapareció ese señor, porque saben la bronca es que meterte con artistas es un gran problema, porque siempre andan del tingo al tango, y la verdad, a como se está comportando la Wanderlove, digo, si a mi hermana le pega a un hombre, pues yo creo que mi hermana o no sé quién sea, si la mujer tiene dignidad, pues yo creo que no regresan con él, pero esta mujer al parecer creo que no la conoce, y todavía eso ofende, porque la empiezan a atacar en las redes sociales. Acuérdense que los mexicanos somos los más bullying y siempre estamos buscando algo para empezar a atacar a la gente, y sobre todo cuando se trata de que son artistas. Y bueno, si seguimos con el bullying, pues resulta que este fin de semana se casó nada menos que el cantante de La Tracalosa, es decir, Edwin Luna, y está que arde porque Becky Colombini descarga toda su furia en contra del vocalista de La Tracalosa. La señora dijo en una entrevista: ella no te quiere, se ha metido con hombres por dinero. Más adelante, sin pelos en la lengua, agregó: a ella no le gustan los enanos, refiriéndose a los gustos de su hija Kimberly Flores, quien celebraron su boda el pasado 27 de julio con Luna. Y bueno, pues aquí la señora, más que nada, ya conoce a su hija y sabe cómo es, y precisamente lo está previniendo para que más adelante no se esté quejando de ella, no diga que es una mala mujer, no diga que es muy loca, no diga que es una mujer facilota, que se casó por él por interés. Lo que pasa es que luego los artistas no ven más allá de sus narices. ¿Cuántas mujeres no se han casado con artistas de viaje, de tener dinero, de tener carro, de salir en las revistas? Porque hoy en día ya ven que el Facebook se ha convertido en el desastre. Las modelos frustradas porque se sacan selfies más sexy, sino ya cuando las ves en persona dices: ave María Purísima, no es la que vive ahí en el Facebook. Pero así están las mujeres de los artistas, pero se les respeta y cada quien hace su cosa como debe de ser. Y bueno, pasando a otras cosas, también Carla Panini hace acto de aparición y se le pregunta sobre qué pasó con su comaye, ¿no? La otra de las lavanderas, a la que desgraciadamente falleció de cáncer y le bajó al marido, o sea, ella tenía cáncer de matriz y murió, perdió la lucha. Entonces ahora se quedó con las dos niñas que tuvo con su marido, con Américo. Al parecer, la hermana de Carla Luna se queja de que no las dejan verlas, y esto es lo que dice Carla Panini: si es verdad o es mentira que se burló cuando ella murió de cáncer, y si es verdad o no es verdad que no le dejan ver a sus sobrinas a la hermana de Carla Luna. La gente se confunde porque yo no tengo ninguna red social, no crean nada, son puras cuentas falsas. Todo lo que vean ahí escrito, ahí publicado, no soy yo. Son gente que ya sabemos quiénes son, las tenemos identificadas, pero pues nada, pura bendición, ¿qué más? Porque la verdad es que estas cosas luego no proceden, y para qué le metemos ahí en lana, tiempo, abogados, ¿no? Que la verdad es que siempre estamos protegidos por Dios. Y ahora sí, como dicen, cuando se pelean las comadres, salen a relucir las verdades. Ojalá y todo eso se solucione, la verdad, porque son dos niñas que se quedaron sin su señora madre. Ahora la tía las quiere atender, pero creo que aquí cada quien da su versión y cada quien la da como mejor se convenga, porque acuérdense que los seres humanos somos bastante hipócritas y siempre hablamos a nuestro favor. Yo estoy viendo o estoy leyendo el libro de Silvia Pinal y siempre ella fue la heroína de todo, cuando realmente pues Silvia Pinal, todo lo que tiene y todo lo que ha hecho, lo hizo gracias a su cuerpecito. Estos fueron los comentarios del Perico. Volvemos más adelante, Mario. Cada mañana el genio Lucas no solamente entra a su casa, también en su corazón. Oiga, señor Andy Valdés, puro personaje siniestro visitó a María Sabina en Oaxaca, ¿verdad? Sí, Alex, cómo no, los Doors, los Rockefeller, y bueno, pues, pura gente también de billete, Alex. Los Beatles, Bob Marley, los Rolling Stones, el mismo Walt Disney. Iban por sus honguitos. Exacto, pero ¿cómo sabría María Sabina Magdalena García de que los hongos alucígenos existían? ¿Y quién le dijo que, para qué servían, Andy? Pues es que era una curandera, más que nada, Alex, y los hacía viajar por medio de estos alucinógenos en un buen viaje, ¿no? Porque también decían que había gente que pasaba malos viajes y algunos hasta se quedaban en el hongo, Alex. Bien, Pachacota se ponía doña María Sabina Magdalena García, ¿no? Que nació a finales del siglo XIX y murió 15 años antes de que terminara el siglo XX. La curandera más famosa de la historia de México, originaria del pueblo de Huautla de Jiménez, ubicado en la Sierra Mazateca, al sur de Oaxaca. Correcto, jefe. Fue guía y amiga de muchas de las personalidades más importantes de su época. Sin proponérselo, se convirtió en una celebridad nacional e internacional, en gran medida por su profundo conocimiento del uso ceremonial y curativo de los hongos alucígenos que crecen en la región donde nació, vivió y murió. Correcto, Alex. Reconocida como una mujer sabia en todo el mundo, María Sabina se convirtió en el ícono del movimiento hippie, cuyos grandes estandartes aseguraron siempre haber compartido con ella el viaje. Sin lugar a dudas, a diversas celebridades les hizo gracia esto, y también hay muchos rumores e historias no comprobadas de personalidades y famosos que decían haber recibido la atención de la chamana. Ajá, la chamana, y también ella decía quién sí y quién no, Alex, porque había gente que llegaba hasta el valle y decía que no los iba a poder atender. Persona sencilla y poderosa, Sabina llevaba una vida simple, sembraba y comía maíz, frijol, y que le daba su terreno y no cobraba una tarifa determinada a sus pacientes, esperando que cada persona le diera lo que pudiera. Los rumores aseguran que entre estos pacientes estuvieron los Beatles, Bob Marley, los Rolling Stones y tantos personajes ya mencionados. Además, se cuenta que John Lennon afirmó que gracias a ella, por primera y única vez en su vida, vio el mar, el verdadero, el que se sitúa entre el cielo y la tierra, entre el cuerpo y el alma. Oye, qué viajesotes entonces estos cuates. En el mar la vida es más sabrosa. Tú di algo, criatura, ¿quieres que te lleve a ver a María Sabina? Ah, no, ya murió. Ah, no, claro que sí. Sí, bueno, sí, ahora sí. Está la nieta, Alex. Está la nieta sigue haciendo lo mismo. Sí, la nieta le dejó la herencia a María Sabina y lo sigue haciendo. Y no más de lo que uno se llega a enterar en esta vida, chihuahuas. Viajan sin subirse a un avión. El genio Lucas. Antonio Rosique, en acción, en acción. Es el momento de ponernos los tenis y el pants porque ya llegó la voz deportiva de Antonio Rosique. Toño. Hola, Alex, saludos para ti y para toda la gente que nos está escuchando. Aquí estamos ahora saludándolos desde Guadalajara, donde anoche tuvimos la oportunidad de relatar para todo México a través de Azteca la victoria de Chivas. Chivas le pegó 2-0 a los Tigres, al campeón defensor Guadalajara. Gran victoria frente a uno de los equipos más potentes de los últimos años, la fuerza competitiva de la década. Ayer Chivas, en la presentación como jugador de Guadalajara, de El Pollo Briseño, este joven defensor central que trajeron de Portugal para jugar con Guadalajara, marca el gol a los 8 minutos, jugó Oribe Peralta, también fue pieza importante, y luego Guadalajara aguantó, sobre todo tratando de contener a André Pierre Guignac, a toda la potencia, la ofensiva de los Tigres, que no le pudo hacer el gol a Guadalajara. También buenos lances de Toño Rodríguez, y Chivas marca al final ya por la vía penal, prácticamente en tiempo de compensación, el 2-0 con gol de Alan Pulido. Guadalajara suma su primera victoria del torneo en 6 partidos de liga dirigidos por Tomás Boy, 2 victorias. Así es que ahí va, al menos empieza a carburar el equipo de Guadalajara ante un rival potente. En más resultados, América empató a 0 con el equipo de León, debutó Giovanni Dos Santos. Cruz Azul le sacan la victoria en los últimos minutos. Toluca saca el empate en la cancha del Estadio Azteca. Destacar el empate de Veracruz con Pachuca, 3 anotaciones en un juego espectacular el día viernes. El Atlas gana 1-0 a Monarcas Morelia, mientras que el equipo de los Pumas le pega 2-0 al conjunto de Necaxa. Así es que en la parte alta de la tabla aparecen Atlas, Pumas y Santos Laguna. Santos le pegó a Bravos de Juárez. En la parte alta de la tabla, insisto, 3 equipos, Atlas, Pumas y Santos. En la parte baja de la tabla, sobre todo en la tabla de cocientes, el que está más apremiado en este momento es Bravos de Juárez, que ha perdido sus 2 partidos porque el Atlas ha ganado sus 2 encuentros. Por ahí el Veracruz sumó, Querétaro ha sumado 4 de 6 puntos posibles. El equipo de San Luis le ganó a Monterrey, así es que San Luis ya también sumó. Chivas ganó, está caliente la parte baja de la tabla. Destacar también la victoria del Ajax de Holanda en la Supercopa de Holanda. No jugó Edson Álvarez, están todavía esperando algunos documentos. Se espera que pueda debutar ya el fin de semana en la Eredivisie. Así las cosas, les mando un abrazo en el show del Genio Lucas. Antonio Rosique desde Guadalajara con todo el deporte caliente. Hasta muy pronto. Los grandes solo se escuchan. ¿Te casas este año con Marisol, Canelo? Sí, si Dios quiere, todavía no sabemos cuándo, pero ya que todo se acomode, que no intervenga en nuestros planes laborales. Profe Cruz, oiga, ¿por qué el mote del profe? Alex, buenos días, igual para ti. Porque soy maestro de educación privada. Con Alex, el genio Lucas, el motivador. El genio Lucas. Llegó Gastón con su canción. Hola genio, amigos, muy buenos días. Siguen a la orden del día los asaltos en nuestro querido México y ni siquiera los famosos se salvan, con todo y guaruras y sistemas de seguridad, ¿eh? Fui a la capirucha, rogando no robar a mi cachucha, un poco nervioso, pues otra vez se ha puesto peligroso. Estando en las lomas, recordé lo que pasó en casa de la gaviota, me mortificaba y constantemente contaba mi lana. Saca mi celo, oh, sí. ¿Alguien lo vio? Oh no. Luego me asaltó, él se fue deprisa, con todo y que había varios policías. Me quedé pasmado, siquiera como Osorio a mí no me golpearon. Y cuando me volteé, llegó otro ladrón y mi cartera se robó. Ahí está otro ladrón, ahí está otro ladrón. Se la llevó ese ladrón, ese ladrón. Ahí está otro ladrón, ahí está otro ladrón. Se la llevó ese ladrón, ese ladrón. ¿Y qué se roba? Los relojes, los relojes, los relojes. Las carteras, las carteras, las carteras, las carteras. Celulares, celulares, celulares, las pulseras, las pulseras, las pulseras. Las manos arriba, hey. Las manos arriba, hey. Las manos arriba, hey. Un asalto en cada esquina. A Julio César Chávez, hey. A la rockera Ale, hey. A Pati Chapoy, hey. Los asaltos no terminan. No paran, siguen, siguen. No paran, siguen, siguen. No paran, siguen, siguen. No paran, siguen, siguen. No paran, siguen, siguen. No paran, siguen, siguen. No paran, siguen, siguen. No paran, siguen, siguen. Chale, deberían ponerse a Cada mañana el genio Lucas no solamente entra a su casa, también en su corazón. Un día salí de Aguascalientes, pero Aguascalientes nunca salió de mí. Dicen que 1791, señor Andy Valdés. ¿Mande usted, Alex? En 1791, Jalisco estaba adueñado de Aguascalientes. Los habitantes del lugar se enojaron más y se quedaron con las ganas de la libertad cuando la intendencia de Zacatecas también se hizo cargo del pueblo. Antonio López de Santa Anna pasó por Aguascalientes y se enamoró del lugar. Dicen que no fue hasta la visita de Santa Anna quien llegó a esa ciudad el primero de mayo de 1835, cuando iba a Zacatecas, a donde llevaba un contingente de 3,000 hombres con quienes pensaba imponer el orden. Aguascalientes ahí obtuvo su independencia. ¿Y sabe cómo fue lograda esa independencia de Jalisco y Zacatecas? ¿Cómo? Con un besote. Oh my God. Tú no, un beso tuyo no. No, hombre, reciben un beso tuyo. Todavía seguirían esclavizados los de Aguascalientes. Aseguran que en Aguascalientes, Santa Anna se quedó en la residencia de don Pedro García Rojas y de su esposa, doña María Luisa. Ubicada en la calle Morelos, ahí Santa Anna conoció a doña María Luisa, quien, como los demás habitantes, deseaban sacudirse el yugo zacatecano y jalisciense. Durante la cena, doña María Luisa habló de la necesidad de libertad de Aguascalientes y lo hizo con tanta pasión que llegó incluso a expresar librarse de la tiranía, a como diera lugar bajo cualquier cosa. ¡Oh, my God! El dictador, perplejo ante la elocuencia de su anfitriona, dijo: ¿de verdad llegarías al sacrificio de cualquier cosa? Hasta el sacrificio, mi general, dijo doña María Luisa. ¡Dios santo! Entonces Santa Anna acercó sus labios sobre los divinamente besables labios de la hermosa dama. Exacto. Y le dio un beso ardiente. ¡Qué romántico! Y el esposo dijo: ¿Qué hubo? No te preocupes, mi amor. La señora salió gritando en voz alta desde el balcón: ¡por fin Aguascalientes es independiente! A la mañana siguiente, el 2 de mayo de 1835, fue depuesto el jefe político zacatecano José María Sandoval, nombrando como sustituto a don Pedro García Rojas, esposo de doña María Luisa. ¡Wow! El 23 de mayo del mismo año, señala el rumor, Santa Anna expidió un decreto confirmando la creación del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Señor. Aunque usted... ¡Ay! No lo creas. ¿Cómo cantaría el cuate de esta aventura? Y todo por un beso. Perdón, qué intenso. Oh my God. Señoras y señores, la voz de Mario Flores, el Perico. Gracias, Alex. Y bueno, hoy vamos a mandar nada menos que al infierno a la secretaria de la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte de México, porque no ha apoyado, pero para nada, a la gente que está participando, a los deportistas allá en Lima, Perú. Y vaya que han hecho muy buen juego, porque están en el segundo lugar del medallero olímpico. Se mantuvieron en el primer lugar, pero ya después vino Estados Unidos y se los quitó, pero no por mucho. México lleva 8 de oro, mientras que Estados Unidos lleva 9. México lleva 5 de plata, mientras que Estados Unidos 8. Y México lleva 9 de bronce, mientras que Estados Unidos lleva 7, es decir, que Estados Unidos tiene 24 y México 22, pero aún así Ana Gabriela Guevara no dobla las manitas. Y se me afigura Carlos Hermosillo también, cuando fue director de la CONADE, nunca quiso apoyar a ninguno de los deportistas. Y de hecho, déjenme decirles que en Taekwondo hay mucho dinero en México, mas sin embargo nadie lo quiere ver. Es por eso que ojalá y le den una sopa de su... una cachetada con guante blanco a esta naringona de Ana Gabriela Guevara, que hoy en sí se gasta su dinero en sus motocicletas, en su vestuario, en sus comidas, en sus viajes, pero finalmente a los deportistas no les da absolutamente nada. Así pasó también con Castillo, quien prefirió llevar de viaje a sus familiares, a sus cuñados, a su suegra y demás, y los deportistas que se frieguen. De hecho, los boxeadores tuvieron que salir a botear a la calle para poder ir a diferentes juegos. Y digo, es una vergüenza, de veras, que si el deporte en México hay dinero para apoyar a esos jóvenes, ¿por qué les hacen eso? ¿Por qué se gastan el dinero en cosas triviales, en cosas que no, realmente no valen la pena, porque son puros lujos para ellos, ropa y no sé qué tantas cosas? Eso sí, los familiares de los directivos del deporte mexicano van con los pants, híjole, de super lujo, van con, no sé, olvídense, van de lo mejor. En cambio, los pobres deportistas mexicanos van hasta con los tenis rotos, y eso no se vale, la verdad. Ojalá y la verdad que pongan en su lugar a esta señora Ana Gabriela Guevara, o no sé qué decirle, si señora o señorito, digo, y con todo respeto se lo decimos, nada más que simplemente ellos estoy en contra de las injusticias que están cometiendo la gente. Carlos Hermosillo, Alfredo del Castillo, ahora Ana Gabriela Guevara. Digo, pues ¿qué se creen? Ellos fueron deportistas. Digo, Alfredo del Castillo no, ese fue nada más, pero de levantamiento de tarro, pero no fue deportista. En cambio, Carlos Hermosillo fue futbolista y Ana Gabriela Guevara fue corredora, y siempre se estaba quejando de la CONADE. Y hoy en día que la tiene en sus manos, que tiene todo para ayudar a sus compañeros deportistas, pues simplemente no lo hace, y la verdad, eso no se vale. ¿Por qué gastar el dinero que no es de ello? ¿Por qué gastarse el dinero que puede sacar adelante a nuestra juventud, que puede sacar adelante nuestro deporte? Están como el fútbol mexicano, siempre le dan prioridad al extranjero y al jugador mexicano joven, nunca le van a dar la oportunidad, porque desgraciadamente todo es una mafia, todo es un circuito vicioso donde entras, y como dicen en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Pero yo creo que ya se pasaron de listos con nuestros deportistas mexicanos, y más con los boxeadores, como les vuelvo a repetir, los subestiman mucho, los hacen menos, y siempre han sido los que más gloria nos han dado, lo mismo que los de Taekwondo, son los que más medallas se traen, mas sin embargo nunca les han dado el apoyo. Y ahora Ana Gabriela Guevara, para congraciarse, dice, voy a luchar para que Andrés Manuel López Obrador premie a la gente que traiga medallas. Ay, por favor, Ana Gabriela, como dicen, ya es demasiado tarde. Estos fueron los comentarios del Perico. Volvemos más adelante, Mario. Todos tenemos cosas buenas, pero al igual tenemos cosas malas. Sí. Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate. Una gran cantidad de personas ignora cuán grave pueden ser las consecuencias de la diabetes, directamente en la salud y en la calidad de vida. Tener la glucosa en la sangre fuera de los parámetros normales puede ocasionar serios daños en órganos del cuerpo, como los vasos sanguíneos, riñones, corazón y ojos. Destaquemos que los daños ocasionados en los vasos sanguíneos puede provocar un derrame cerebral o hasta un ataque cardíaco. Te voy a decir 7 de las consecuencias más comunes que puede provocar la diabetes. 1. Problemas visuales. ¡Ah, estoy ciego! 2. Pie diabético. 3. Enfermedad renal. 4. Trastorno neuropático. 5. Disfunción sexual. Esa creo que ya la conoces más. ¡Ay, qué chiquita y arrugada! 6. Daños psicológicos y sociales. Y 7. Arteriosclerosis. La diabetes es una enfermedad que afecta tanto el entorno familiar y no únicamente al paciente. Esta es la consecuencia que más comúnmente se puede apreciar, puesto que los familiares se ven involucrados de diferentes maneras. Así que cuida tu salud, aliméntala bien y recuerda, lo único que puedes hacer para evitar la diabetes es endulzar tu vida. Sonriendo, siendo feliz, siendo la persona amable con tu cuerpo, con tu mente y con tu espíritu. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Sa, sa, sa, sacusa, sacusa. Mesa, mesa, mesa que más aplauda, le mando. Ay, se rayó. Oiga, ¿y esa clase de cantada? En mi pueblo se llama, no se llama cantada, señorita Rosmar. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama payasada. Mírelo. Ya, no hagas caso, no te enojes. Kuzma. Ya, tranquilo, a trabajar. Era un bombero tan flojo, pero tan flojo. Ajá. Que no trabajaba ni los lunes porque dicen que los lunes ni las gallinas ponen, ¿verdad? Sí, y era claro. Tan flojo, pero tan flojo. Sí. Que antes de acudir a un incendio. ¿Qué pasaba? Primero se esperaba a ver si llovía. Está escuchando el show más familiar de la radio en español, el del genio Lucas. Venga, estamos grabando. Como dijera Víctor Manuel Luján, Monster Show. Estamos en vivo y a todo color en esta preciosa mañana y vamos a hablar de un personaje blanco, un personaje que nos llenó de mucho humor allá en los 70s, entrado en los 80s. Me refiero a Gaspar Enaine, el famoso Capulina. ¿Se acuerda de él, señor Andy Valdés? ¿Cómo no? El rey de la comedia blanca, Alex, y pues un gran comediante que pues siempre nos estaba haciendo reír con sus muecas, con sus sombreros, sin la parte de arriba, ¿no, Alex? El gran Capulina, hombre. Oye, pero desgraciadamente dicen que esa imagen blanca y bonanchona se puede ver manchada con un rumor que anda circulando desde hace mucho tiempo. Sí, Alex. De que Capulina hacía unas pachangas en las que el alcohol y la música sobraban y donde las mujeres y los hombres más atractivos de la farándula podían divertirse seguros de que nada les sucedería. ¡Wow! Sobra de decir que el sexo era cosa de todas las fiestas y que si alguno de los invitados intimaba con otra persona presente, Capulina no dudaba en ofrecerles algunos de los muchísimos cuartos que tenía su residencia. ¿Sí? La sorpresa, lo que nunca supieron quienes eran convidados a esas reuniones, ajá, en que en todos los cuartos de la residencia de Gaspar Enaine había cámaras y micrófonos ocultos en los muebles, las lámparas, detrás de los espejos o debajo de la cama. Oh my God. Este rumor, que no es más que eso, dicen que quienes lo han escuchado, nació de la boca de uno de los empleados de la casa de Capulina, quien aseguró que la colección de grabaciones que el cómico tenía después de muchos años de fiestas, pues no cabían en sus libreros. ¡Wow! Una de las características del rumor es que nunca se logra llegar al origen del mismo, nunca tienen rostro, nunca se sabe quién fue el primero que dijo que todo lo que pues pasaba en esa casa, señora Andy Valdés. Imagínate, ¿no? Pues y todas las bellísimas mujeres que estuvieron ahí, pues hombres también, Alex. Si le preguntaran a Capulina, de seguro diría, no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Pero te imaginas, ¿no? A hablar de tantas cosas bonitas y luego siendo que eres un morbosote, Andy. Sí, no, es que caras vemos, mañas no sabemos, Alex. Pues ahí está Florinda Mesa, que dijo de Roberto Gómez Bolaños, que se descabechaba hasta las muchachas que limpiaban los cuartos del hotel. Sí, dicen. Digo, que no, era tremendo. Que no lo estoy inventando, yo lo dijo de su propia voz la señora Florinda Mesa. Y pues así también la conquistó a ella, Alex. Y como dijo el señor Andy Valdés, caras vemos, intenciones no sabemos. ¡Buen día! El genio Lucas. Circo, maroma y teatro de los famosos. Con la máxima figura de la radio, la Diva de México. El show. Que Florinda Mesa no se haga la pobrecita, que le siguen dando mucho dinero de regalías, ¿eh? Qué sabroso nos despertamos estando bien informados con la voz de la diva de México, ladivashow.com. Para mí la voz más sexy, ay, aunque sí, no lo crean. Gracias, sí, diva. Ay, sí, gracias, gracias a ustedes por este espacio. Pues les estoy contando, querido público, del chisme de que Florinda Mesa dice que no tiene dinero. A ver, ¿cómo que no tiene dinero Florinda Mesa? Sí, una de las herencias más grandes, señoras y señores, es la herencia que dejó Chespirito y las regalías. También están preguntándome que platique de lo que dijo este fin de semana la hija de Angélica Rivera, Sofía Castro. Pues no hay mucho que decir. Que la gaviota está súper bien, que subió una foto con ella, que fue un accidente casero, que está bien, se pegó en una parte de la cara. Dicen que iba bien cuete, ¿eh? ¿Quién sabe? Y en ese caso, un cirujano plástico es el que checa las partes de la cara. Mis papás tienen mucha comunicación, somos tres hijas de por medio. Entra a mi casa y es para vernos a nosotras. Entre ellos no se odian. Pues no, y aparte hasta donde yo sé, aunque ella era la primera dama, el Güero Castro le seguía dando centavos a Angélica para las niñas. La manutención nunca faltó, así ella estuviera en primera dama, por supuesto. Y como debe de ser. Oye, que le cerraron el gimnasio a Marta Julia porque había malos manejos. Es que luego te buscas unos contadores que cállate, te sacan el ojo y te roban y bueno. ¡Sas, culebra! ¡Ay, la delincuencia no da tregua a los famosos! Que el boxeador Julio César Chávez, famosísimo el gran Julio César Chávez, no dio muchos detalles, pero que a punta de pistola dice: acabo de ser víctima de un asalto. Me pusieron la pistola en la cabeza, me arrebataron mi reloj y mi cadena. Y bueno, la vida se pierde en un segundo, pone Jorge. Es cierto, y qué triste que tú trabajes mucho y que de buenas a primeras venga alguien y te lo quite. Así está la seguridad en México. Qué triste que ya no puedes estar en un restaurante, en un lugar, con esa paz que teníamos antes, ¿verdad, amigos? Qué triste. Soy la diva de México, aquí con Alex el Genio Lucas. Bendiciones. Hasta el rato. En un 2x3 ya nos puso al día con los espectáculos la diva de México. Mil gracias, mi diva preciosa. Gracias. Beso. Te espero más adelante, ¿eh? Hasta el ratito. Saluda, Pola. I love you, reteando. Y como dijo Monse, ya sabes. Ya sabes. Ya sabes. Hasta el rato. Es el perico. Gracias, Alex. Y dicen que lo peor es cuando una piltrafa humana habla de otra piltrafa humana. Es decir, que cuando una hiena habla de otra hiena, como que no se ven bien, ¿no? Y esto lo digo por la política mexicana, porque según reportes de facturas fantasmas llega al Senado. Con la boca abierta se quedaron la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano y Xochitl Gálvez del PAN. Ante la información presentada por expertos, las autoridades federales tienen datos certeros de quiénes son, con nombres y apellidos, los presuntos delincuentes que amasan fortunas con las contrataciones de facturas falsas, lavado de dinero, eso nos dicen, y una nueva generación de delincuentes que se presentan como empresarios y brillan en sociedad. Con esta denuncia en el Senado resultará obligado que los legisladores elaboren un marco legal del que no se burlen quienes delinquen y dañen al erario, al seguro social, a los trabajadores. Nos comentan que una reforma legal en materia de tercerización formará parte de una agenda de reformas legislativas que impulsará la Comisión del Trabajo y Previsión Social, solo que para detener a los delincuentes llamados factureros, defraudadores del fisco y lavadores de dinero que desvirtúan la contratación, a las autoridades lo que les falta es decisión y no esperar a que el Congreso legisle la reglamentación de el outsourcing. Imagínense nomás. Oigan, pero déjenme decirles que Patricia Mercado ya cuánto tiempo tiene viviendo del erario. O sea, es una señora que primero es diputada, bueno, fue candidata a presidenta de la República Mexicana por Movimiento Ciudadano, pero también va de diputada, senadora, tal, esto, el otro, pero plurinominal, o sea, no va a votaciones populares. Y siempre están viviendo del erario. Ahora, si ustedes vieran la casa de Patricia Mercado, se quedarían con la boca abierta. Y con el sueldo que gana, yo creo que no les alcanza para tener tantos lujos. ¿Qué podemos decir de Xochitl Gálvez? ¿Cómo dejó la delegación que ella gobernaba o la alcaldía que ella gobernaba, la Benito Juárez? La dejó llena de delincuentes, vendedores ambulantes, baches, construcciones y no sé qué tantas cosas. Y además, esta señora Xochitl Gálvez, ya con su lenguaje vulgar que tiene ante la Cámara de Senadores, piensa que ya es una graciosidad cuando ella también es una ratera de primera, porque se ha comprobado que es una ratera de primera. Digo, por favor, entre bomberos no deben de pisarse la manguera. Ahora, si esto lo están haciendo por desprestigiar la labor que está haciendo López Obrador, pues no lo van a lograr, porque simplemente, como esta semana le vamos a explicar cuál es el golpe bajo que le quieren dar a López Obrador, Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Estén pendientes porque mañana se los vamos a platicar para que ustedes sepan lo que realmente son estas bolas de sátrapas, son esta bola de mantenidos del gobierno y del pueblo mexicano. Mientras tanto se están muriendo de hambre. Ellos deberían de ver cómo es posible, los senadores, que a una señora que esté vendiendo en la calle su pequeña frutita de 80 años lleguen 8 policías a detenerla. ¿Cómo es posible que gente que esté vendiendo raspados, ganándose el dinero legalmente, también lleguen y le quiten su carrito y luego estos desgraciados se lo tragan en la delegación donde lo llevaron? O sea, hay muchas inconsistencias por parte de estos senadores y diputados que mejor deberían de pensar más en el pueblo y no estar pensando en otras cosas, porque si hablamos de rateros, olvídense, nos quedaremos sin políticos, como diría el niño. Si, oye papá, ¿y si matarían a todos los rateros? No, hijo, dice, pues el mundo se quedaría vacío, así que hay nomás para que le piensen. Estos fueron los comentarios del Perico. Volvemos más adelante, Mario. Active su cerebro y despierte sus sentimientos. Escuchando a Alex, el genio Lucas. Es lunes y qué padre que comience su semana con nosotros. Dicen que el positivo, aunque se levante con el pie izquierdo, le va a ir bien, y el negativo, aunque se levante con el pie derecho, siempre le irá mal. Su pasado no controla su futuro, o mejor dicho, no debería de afectar su futuro. Pero eso no es así con la mayor parte de nosotros. Si tuvimos una vida llena de abusos y maltratos, si nos fue mal en el amor, o si sufrimos una tragedia o una violación, nuestro pasado nos obliga a vivir atormentados en el presente por lo que nos pasó años atrás. El problema con una situación así es que nos pasamos tanto tiempo pensando en las cosas negativas del pasado que nos obligan a tener nuestra mente llena de pensamientos negativos, lo cual nos causa muchos problemas. Esto francamente lo hacemos por hábito, y aún así nunca hacemos ningún esfuerzo por cambiar nuestros pensamientos. El ser humano no entiende el daño que se hace con un pensamiento negativo ni en el beneficio que obtiene de un pensamiento positivo. Mantener pensamientos negativos en tu mente es como cargar un costal lleno de ladrillos todos los días. Igual que tus pensamientos negativos, sientes un peso que no te deja gozar del presente. Es más, arruina las vidas de toda la gente que te rodea, tus hijos, tu pareja, pero más que nada, tu propia vida. Si alguien te hizo un mal, perdónalo, porque si no lo haces, la única persona perjudicada vas a ser tú mismo. El pasado es un maestro, no un atormentador. Ten mucho cuidado con lo que piensas, porque es como si estuvieras cuidando a tus hijos al cruzar una calle con mucho tráfico. Lo vas a hacer con mucho cuidado, ¿verdad? Y tratando de que no le pase nada malo a ellos. Varias veces durante el día, pregúntate, ¿qué estoy pensando? ¿Me conviene ese pensamiento? Y si no te conviene, reemplázalo por algo más agradable. Ya verás que tu vida también será muy agradable. Ahora mi pregunta es, ¿qué estás pensando en estos momentos? Espero que sea algo bueno, y de lo malo hay que echarlo a volar. El genio Lucas. Una tipa que habló mal de mí sin motivo me dijo, perdóname, no quiero ser tu enemiga. Y le dije, no eres mi enemiga ni te odio. Con la reputación que tienes ya es más que suficiente. ¡Sas, culebra! La diva de México. Más adelante, con el genio Lucas. Pena tras pena, las que destrozan. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen, pero nosotros no somos gallinas, somos gallos, sí señor. Lucas. Active su cerebro y despierte sus sentimientos. Escuchando a Alex, el genio Lucas. Hablemos de la comida enlatada. ¿Sabía usted que al enlatar un alimento se tuvo que pensar también en ponerle a la lata, para que no se echara a perder el contenido, unos aditivos? ¿Qué son esos aditivos? Antioxidantes, emulsificantes, estabilizantes, colorantes, y los cuales están presentes en las mantequillas, en el pan, en los jugos, refrescos, vinos, todo lo enlatado como jamones, salchichas, gelatinas, caramelos, papitas, sopas instantáneas, mieles, fruta seca, yogur, cerveza. Oiga, pues qué comemos natural hoy día. Bueno, ¿y para qué sirven cada uno de esos tales aditivos de los que hablamos? Los colorantes, como su nombre lo indica, son químicos que modifican el color de los alimentos. Saborizantes son los agentes que intensifican el sabor, endulzan o acidifican el producto dependiendo lo que sea. Antioxidantes se añaden a los alimentos grasosos para que no se hagan rancios. Los blanqueadores para las harinas del pan blanquean y aceleran la madurez del producto. Los separadores se usan para unir los rastros de metal y prevenir la oxidación. Humectantes, usados para prevenir la resequedad del producto. Solventes, agentes portadores de sabores, colores u otros aditivos. Clarificadores para quitar de los metales el contenido y no se ponga negro o feo el producto. Liberadores, ayudan a los alimentos a separarse de las superficies que tocan al elaborarse. Espumosos, para ayudar a que se haga espuma al salir del envase como la cerveza o para que no la haga al elaborarse como por ejemplo la piña. ¿Sabía usted que se calcula que se han hecho hasta la fecha más de 3,000 aditivos que se usan en toda clase de alimentos? Oiga, pues que nos estamos llevando a la boca, Chihuahua. Increíble, pero cierto. El genio Lucas. ¿Sabías que las panteras no son una especie en sí? Pues se trata de jaguares y leopardos con melanismo, que es lo contrario al albinismo. ¿Sabías que en el estado de Connecticut un hombre plantó más de 7,000 árboles alrededor de su casa en forma de una guitarra? Todo esto en honor a su difunta esposa. ¿Sabías que el color del pez dorado es una mutación genética? Originalmente son grises. Que no se le duerma el gallo. Y despiértese con el show del genio Lucas. Hoy lunes le digo que de lengua me como un plato. No, mejor vamos a descubrir lo que dice nuestra lengua sobre nuestro estado de salud. Investigadores médicos afirman que la apariencia de la lengua expresa mucho sobre la condición física de los pacientes y es un excelente método para advertir a tiempo problemas de salud. Cuando su cuerpo se encuentra perfectamente bien, la lengua debe verse sonrosada y húmeda, cubierta por una finísima capa de saliva y moco. Escuche esto, ¿eh? La lengua con un color púrpura grisáceo indica mala circulación sanguínea. Una espesa capa de color amarillo señala indigestión y acidez. Una línea muy marcada en medio de la lengua puede ser indicación de úlcera estomacal. Un color rojo brillante, inflamación en alguna parte del cuerpo. Un color rojo tranquilo, bueno, la lengua no tiene la capa de saliva usual, indica deshidratación. Un tono pálido, el metabolismo del organismo es lento. Si usted descubre alguno de estos síntomas, acabe con lo que podría ser un problema acudiendo a su doctor. ¿Qué función tiene el cabello y las uñas? La persona rubia suele contar con 140,000 cabellos, mientras tanto, la cabellera promedio tiene 120,000, en este caso los morenos. Los pelirrojos tienen menos pelo, 90,000. El cabello claro suele ser el más fino. El cabello negro es el más grueso y perdemos cerca de 80 cabellos todos los días. Increíble, pero esos datos son muy ciertos. ¿Le preocupa que su hijo pueda estar bebiendo? Los expertos sugieren que usted ponga atención a los siguientes puntos. Manténgase alerta. Averigüe con quién se están relacionando sus hijos, dónde están y qué están haciendo todo el tiempo. Supervise lo que ven en internet o en televisión. Dejen claro qué tipo de conducta no va a tolerar y cuáles serían las consecuencias si se rompen las reglas. Ponga el ejemplo. Los jóvenes hacen lo que ven y no lo que se les dice que hagan. No le enseña a su hijo que necesita un trago para estar tranquilo. Buenos días, hoy lunes, un placer enorme saludarle. Yo soy su amigo de las mañanas. Sí, señor. El genio Lucas. Rosmarie el Pecas con la chispa de buen humor. Abuelito, dime tú. Esa canción de Heidi, señorita Rana. No, está muy bonita esa cancioncita, Pecas. Yo no me la sé muy bien, nada más ese cachito, al igual que tú, pues es lo único que me sé. Mi abuelito anda bien feliz. ¿Por qué dices que anda bien feliz? Porque dice que ya ahora que pasaron los años, es más rico que nunca. ¿De veras? ¿Por qué es más rico, Pecas? Tiene plata en el cabello, oro en los dientes, sí, piedras en el riñón, azúcar en la sangre, hierro en las arterias, uy, y una inagotable cantidad de gas natural que le sale por todos lados? Dice que nunca pensó en acumular tanta riqueza. Oye, Especas. Mande, señorita Romar. ¿Quieres esa? ¿Quieres que te lea la carta que le mandó una muchacha llenita a la dieta? A ver, ¿qué le dice? Mira, ¿qué le dice? Querida dieta, las cosas no van bien entre tú y yo y sinceramente no creo que lo nuestro vaya a funcionar. No soy yo, eres tú. Eres desabrida, aburrida y no puedo evitar por algún motivo serte infiel. Aquí hay más de Alex. Aquí hay más de Alex, el genio Lucas, el show. Señoras y señores, en este inicio de semana les saludo con una mente positiva y con una actitud realmente pues de primera para tratar de que usted se deje influir por las cosas buenas que nos ofrece la vida. Morir es dejar de vivir, pero dejar de vivir no es lo mismo que morir. Hace unos días leí esta frase y me llamó mucho la atención, por lo que encierra su contenido. Morir es dejar de vivir, pero dejar de vivir no es lo mismo que morir. Me ha tocado escuchar muchas veces a la gente que dice, yo ya estoy viejo para hacer planes. Ay, si estuviera más joven, me dedicaría a lo que siempre me gustó. Pero ya estoy viejo. Las personas que piensan así inconscientemente se han programado para dejar de vivir. Siguen viviendo, pero en realidad han llegado al final de su existencia y van a pasar los años que les quedan en este mundo como si fueran zombies. Van a vivir su vida porque tienen que vivirla, pero sin ningún sentido, sin nada que les motive, sin ningún propósito y sin ningún aliciente que los anime y los haga darse cuenta de que si se sienten viejos es porque así han decidido sentirse. Señor, señora, el ser humano fue diseñado para la actividad y sabemos que todos estamos en este mundo con un propósito. Lo malo es que no todos descubrimos cuál es ese propósito. Y en la mayoría de las veces se nos acaba la vida sin haber encontrado la razón por la que fuimos puestos en esta tierra. Estudios han demostrado una y otra vez que cuando una persona llega a la edad en que ya puede retirarse y lo hace, regularmente vive menos años que aquellos que siguen trabajando. La razón es muy sencilla. Estas personas no se han resignado a pasarse los días sin hacer nada. Y el seguir siendo activos también los hace sentirse útiles. En otras palabras, no han puesto en su mente ningún pensamiento que los haga sentirse que ya están viejos o que su vida ha llegado a su fin. Así es que, señor, señora, vamos, mientras hay vida, hay esperanza de hacer cosas diferentes en nuestra existencia. Dijo, yo nomás digo. Y así les saludo la mañana de este lunes. ¡Feliz inicio de semana! ¿Sabía usted que las serpientes no parpadean? En el show de El Genio Lucas. Bueno, yo creo que las historias acerca de él son muy exageradas. Tomar una cerveza caliente puede llegar a ser una mala experiencia. Los ácidos del lúpulo se descomponen con la luz, afectando su sabor y haciendo que sea desagradable tomar una cerveza caliente. Un refresco o una soda caliente puede tornarse demasiado dulce. Y un café helado pierde todo su sentido si no se toma la temperatura adecuada. Bueno, definitivamente hay que hacer algo al respecto. Y pronto llegarán al mercado las primeras latas de bebidas del mundo que se enfrían solas y que acaban de ser lanzadas en Estados Unidos. ¿Cómo la ves, señor Andy Valdés? Imagínate, no hay barreras para la tecnología, Alex, y pues ahora sí que el sueño deseado de cualquier borracho, ¿no? En este caso presente, señor. Sí, sí, sí, bueno, pues hay que nada más creo que presionar, apretar un poco la lata. Ajá. Y se estará pues tornando fría a la temperatura que a ti más te guste, fíjate. Imagínate, compadre, ya le apreté de más, no se enfría. O sea que entre más aprietes, más enfrías. Imagínate. Sí, entre más aprietes. Bueno, señoras y señores, un saludo para aquellas muchachas que pronto se van a casar. Niñas, pueden ustedes dejar a sus amigas. Muchos esposos les dirán, ya no quiero que te juntes con fulana, sutana, mengana o perengana, pero ustedes tienen la última palabra y es bueno que no las hagan a un lado o las eliminen de su vida. Escuchen por qué. Una joven esposa estaba sentada en un sofá en un cálido y húmedo día, bebiendo té helado y platicando con su madre. Mientras hablaban sobre la vida, el matrimonio, las responsabilidades y las obligaciones de ser adulto, la madre le dijo, «No te olvides de tus amigas. Se volverán importantes a medida que madures. No importa cuánto quieras a tu marido y a tus hijos, siempre necesitarás a tus amigas. Recuerda salir con ellas, hacer cosas con ellas. y recuerda que tus amigas no son solamente tus amigas, sino también tus hermanas, tus hijas y otros parientes también. Necesitarás otras mujeres, siempre las necesitarás. Qué extraño consejo, pensó la joven. Acabo de casarme, soy una mujer casada, no una niñita que necesite amigas. Seguramente mi marido y mi futura familia serán suficiente para darle sentido a mi vida. Al pasar el tiempo se fue dando cuenta que su madre tenía razón. A medida que el tiempo y la naturaleza producen sus cambios y misterios en la mujer, las amigas son indispensables en la vida. Cuidan tus hijos y guardan tus secretos. Te dan consejos cuando los pides, que a veces sigues y a veces no. Te sacan de apuros, te ayudan a dejar las malas relaciones, harán una fiesta para tus hijos cuando se casen o tengan un bebé. Manejan en tormentas, nevadas o granizos o en la madrugada para ir a ayudarte. Te escuchan cuando pierdes el trabajo o un amigo. Te escuchan cuando tus hijos te rompen el corazón. Te escuchan cuando los cuerpos y mentes de tus padres fallan. Lloran contigo cuando muere alguien que amas. Te respaldan cuando los hombres de tu vida te decepcionan. Te ayudan a juntar los pedazos cuando los hombres se empacan y se van. Se alegran con tu felicidad y están listas a destruir lo que te hace infeliz. El tiempo pasa, la distancia se para, los chicos crecen, el amor se derrite y se evapora, los corazones se rompen, las carreras terminan, los trabajos vienen y van, los padres mueren, los colegas olvidan los favores, los hombres no llaman cuando prometen, pero las amigas están ahí, no importa el tiempo ni la distancia entre ustedes. Una amiga nunca está tan lejos que no la alcance tu necesidad. Cuando tengas que caminar por ese valle solitario y lo tengas que hacer sola, tus amigas estarán en el borde, alentándote, rezando por ti, interviniendo y esperándote del otro lado. A veces hasta quebrarán las reglas y caminarán contigo, o vendrán y te sacarán. Las amigas son la bendición de la vida. El mundo no sería igual sin ellas, ni yo sería la misma. Las amigas son adorables. Sin duda alguna. Ahí está el mensaje para los buenos amigos y amigas. No busques al amigo o a la amiga para matar las horas, sino buscar horas para vivir con él o con ella. Buenos días. El genio Lucas. ¿Se prendió la lucecita del motor? ¿Esa que dice check engine? No se preocupe. Con el servicio gratis Fix Finder de AutoZone, le ayuda a localizar el posible problema, lo que le ahorra valioso tiempo y dinero. Get in the zone. AutoZone. El Perico. Gracias, Alex. Y bueno, ya lo oigas, para las series de narcos que al parecer no paran y le están invirtiendo muchísimo, muchísimo dinero, porque según en Estados Unidos y en las diferentes plataformas de streaming están funcionando bastante bien. Y esto lo digo porque la nueva temporada de Narcos México está de estrenarse próximamente. Requirió de miles de ropajes, pues aparecen más de 8,000 personajes contando con extras que debieron ser ataviados en su totalidad por María Estela Fernández, diseñadora de vestuario de la serie. La especialista mexicana ha trabajado en las últimas cuatro temporadas de las producciones, teniendo ahora que inspirarse en los 80, pues hay pocas fotos de lo que usaban líderes de las drogas como Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. En la producción, dichos personajes son interpretados por Tenoch Huerta y Diego Luna. Hubo una investigación exhaustiva de la vida de estos personajes, hay muy pocas fotos, solo algunas, y se repiten. Solo tomé la inspiración porque en realidad sus vestuarios están hechos de diferentes a como eran, comenta. Arqueológicamente, la serie no está situada en los 80, tiene solo un dejo de eso. El universo es particular, creado para ellos, y la serie pues está vista desde el lado gringo, pues la cuenta la de agrega. Fernández, responsable del vestuario de cintas como El Infierno, El Crimen del Padre Amaro y Antes que Anochezca, recuerda que en la anterior temporada tuvieron que realizarse miles de vestuarios para verlos frente a las cámaras. Hubo 700 personajes y 8,000 extras, y ahora también ha crecido muchísimo la nómina, y todo para una de las virtudes que tiene la serie, es la edición, son unos magos. La nueva es continuación directa de donde se quedó la anterior, lo cual Michoacán es la persecución y finalmente el encarcelamiento de Miguel Ángel Félix Gallardo. De eso trata, según dice Fernández. Maricela es socia de Baúl Cinematográfico, donde se pueden rentar los mismos las camisas que usó el Cochiloco del Infierno, que el vestido del siglo XIX usado en el filme de La Habitación, o una casaca original de Motociclista de A Toda Máquina de Pedro Infante. Contabilizan 6 premios Arieles, estando nominada en la pasada entrega por su trabajo en De la Infancia de Carlos Carrera. O sea, ahora sí que esta mujer es todo un estuche de porquerías dentro de lo que es el vestuario de Narcos, ¿no? Porque digo, no sé, ¿no? Ya cansaron esta serie, siempre lo mismo. De hecho, yo estaba viendo la serie El Yankee y me aburrió porque es la misma cochinada, que queman el Casino Royal, que queman esto, que queman lo otro, que matan así, que matan acá, y únicamente le dan ideas a los narcotraficantes y al crimen organizado de cómo secuestrar, de cómo torturar, de cómo sacarle la sopa a los enemigos. En fin, son tanto cochinero que la verdad yo no entiendo cómo es posible que la gente se trague todo esto. Yo no entiendo cómo es posible que la gente siempre vea más de lo mismo. O sea, no hay ningún cambio, no hay ninguna alteración, únicamente asesinatos, infidelidades, amor entre mujeres y mujeres, hombres y hombres, en fin, tanto cochinero que bueno, si eso es lo que le gusta a la gente, respetamos sus malos gustos. Estos fueron los comentarios del Perico. Volvemos más adelante, Mario. La Diva de México, el show presenta Circo, Maroma y Teatro de los Famosos, con la máxima figura de la radio, la Diva de México, el show. Hola, mi genio Lucas. Oiga, si quieres saber la verdad de lo que pasa con los famosos, entonces le recomiendo a La Diva de México. Hola, Diva. Hola, adelante, hola. La escuchamos con su Circo, Maroma y Teatro. ¡Qué hermoso! Oye, qué guapo está, de veras, el niño de esta Lili Estefan. ¡Precioso! ¿Te acuerdas que ahora los famosos, pues sí han intentado copiar? Esto lo digo, esta nota la digo porque Frida Sofía, están diciendo, ¿Frida Sofía igual que Jennifer López? Bueno, la comparan por su vestuario, pero seguramente Frida se compró en la Parisina la ropa y Jennifer pues es bastante en Nueva York, ¿verdad? No es que haga menos a la Parisina, pero está empezando la chavita. Y no creo que Alejandra Guzmán haya ayudado con la ropa a su hija. Y así como que tú digas en ropa de diseñador, no creo que todavía se pueda dar esos lujos, ¿verdad? Pero bueno, ¡zas! Culebra. Ahora les tengo otro chisme. Jennifer López, ya ves que cumplió sus 50 años y te conté que es Versace, sacó la línea de tenis. ¡Ya andan en pirata los tenis! Me mandó una amiga de México la foto, dice, mira, los tenis clon ya los tienen en China. Bueno, ya, ella no estaba en China, ella me los mandó de otra parte de México. Pero de China llegaron. Perdón, pero me da una risa. Imagínate tú, ahí en el pecero, en el metro, en el camión. Ay, yo bien loba. Con el tenis de la J-Lo en pirata bastante. Señoras y señores, por favor, digan no a la piratería. Por favor, ¿eh? Aunque bueno, ya luego si te sale un pirata en un barco así, o un marinero, a ese no le vamos a decir que no, muchachas. Saluda a California, Pola. I love you, Retierto, California. Y a todos en Nueva York. I love you, Retierto, Nueva York. Allá me aman. Nos vamos a un corte y un I love you, Retierto, para todos aquí en los Estados Unidos y para el galán que está en el teléfono, el moreño, que le mandamos un beso al moreño. Te mando un I love you, Retierto, papacito. ¡Ay! Arriba la diva. Ay, sí, lambiscona, lo que quieres es aumento, por eso me echas flores. Bendiciones, querido público, al rato regresamos aquí con Alex, el genio Lucas. Ahora sí ya quedamos bien informados. Bien informados del chisme y todo. Pero más adelante, ¿eh? Sí, sí, amigos, sí. Fue la diva de México. Gracias. Aplausos para ella. Ponle aplausos grabados ahí, ándale, apachúrrale. Bendiciones, saben que es puro mitote. ¡Ya sabes! Papá, ¿me das 5 pesos? Sí, hijo. Miligramo, gramo, kilogramo, tonelada y libra. ¡Papá! ¡Ah! ¡Ay, yo quería mi domingo! Carlos Bardelli, el mago de la voz. Más adelante, con el genio Lucas. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Genio Lucas. ¿Y usted tiene una suegrita de miedo o una suegrita de amor? De eso habla Jorge Lozano H. Gracias, Alex. Oiga, a veces a uno le tocan de esas suegritas o suegritos que le hacen la vida imposible. Nunca logró tener una buena relación con ellos. Peor cuando la pareja tiene mamitis o papitis y no se les despega. Peor cuando la suegra vive con usted ahí en su casa y ni así se porta bien. Oiga, pero no cree que todas son así. Hay unas que son un ángel del Señor. Mire, para reconocer en qué categoría cae la suya, hoy le quiero compartir los cuatro tipos de suegras incómodas que le pueden tocar, y suegros también. Número uno, la suegra competitiva. Generalmente es la mamá del marido y es la que está convencida de que no hay mejor mujer en el mundo que ella. Se la vive comparándose con su nuera. Son de esas que con nada están contentas. Ni una sopa de arroz puede probar sin decir, le falta sal. A mi Luis le gusta la tortilla de harina recién hecha. Es difícil sentir que a estas alturas del partido lo que debería ser una relación sana parece competencia. Número dos, la suegra inoportuna. La experta en aparecerse en el momento menos indicado. El día que más trabajo tiene, la casa hecha un desastre, llena de pendientes, de vueltas, de citas, y va llegando sin avisar. ¡Suegrita, qué milagro! Y por dentro no lo calienta ni el sol. Número 3. El ajonjolí de todos los moles, la suegrita metiche. Puede estar usted hablando de política, religión, o puede estar discutiendo temas importantes para su relación. Sea lo que sea, va a meter su cuchara. Son como detectives que disfrutan haciendo preguntas hasta llegar al fondo de todo y luego puede ser usado en su contra. Número 4. La suegrita imposible. La que simplemente la odia. Usted no sabe por qué, ella no sabe por qué, nadie sabe por qué, pero no se soportan. A veces es porque tienen el mismo carácter y no se aguantan. Oiga, pero no se preocupe. Hay suegritas que no caen en ninguna de estas categorías. Se les conoce como las suegritas de oro. Una bendición. Seamos yernos y nueras corteses y suegritas, seamos prudentes. Porque al final de sus días no falta el yerno o la nuera que quiere escribirle en su tumba. Aquí descansa ella, pero en la casa descansamos todos. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram, que es @JorgeLozanoH, y en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H Conferencias. Les mando como siempre un fuerte abrazo y éxito para todos. Muchas gracias, Jorge Lozano H. Señoras y señores, las palabras se las lleva el viento y a las personas el tiempo. El genio Lucas. Pati Estrada en acción. Buenos días, esta es la información y la ayuda de Pati Estrada. Pati, buenos días. Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días a todo tu auditorio, los saludo con gusto. 4 muertos, incluyendo atacante, y 15 heridos, es el saldo del tiroteo de ayer en el Festival del Ajo en Gilroy, al sureste de San Francisco, California. El atacante fue abatido por la policía. Es posible que haya otro sospechoso involucrado en la masacre, según dijeron algunos testigos a la policía. Las autoridades ya lo buscan. Entre los fallecidos está el menor Stephen Romero, de 6 años y residente de San José, California. Todavía, Alex, no se saben los motivos que tuvo el atacante para cometer la masacre. El ataque ocurrió justo en el tercer y último día de este festival anual, que reúne a más de 100,000 personas en esta comunidad famosa por la producción de ajo. Nuestras condolencias a las familias que perdieron a un ser querido en esta tragedia y nuestro abrazo solidario a la comunidad en Gilroy. Estaremos al tanto, Alex, de la investigación para conocer más detalles de este ataque. Si usted tiene datos importantes que ayuden a la investigación, llame a la policía de Gilroy al teléfono 408-846-0583. Alex. Gracias, Pati Estrada, por esa información y ayuda. Continuamos. ¡Yepa, yepa, yepa, Rosita! ¡Ándale, vamos, vamos! ¡Que ya va a empezar el show del genio Lucas! ¡Yepa, yepa! ¡Ándale, ándale! Y continuamos la mañana de este lunes echándole todas las ganas del mundo, donde quiera que nos haga el favor de acompañarnos. Aquí estamos poniéndole duro y tupido al trabajo. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen, pero nosotros no somos gallinas, ¿verdad, señor, señora? Estamos echándole todos los kilos al trabajo. Fíjense que de 1901 a 1914, la aviación fue el primer invento del siglo XX. Y a ello le siguieron otros inventos como la radio, el automóvil, el refrigerador y los primeros materiales sintéticos. El italiano Guillermo Marconi realizó en 1901 la primera transmisión interoceánica de la llamada telegrafía sin hilos. El físico Reginald Friedman transmitió la Nochebuena de 1906, el primer programa de radio desde Massachusetts, Estados Unidos. En 1907 se enviaron a Londres señales de radio, facsímiles de fotografías tomadas en París. Henry Ford presentó en 1908 el prototipo del primer auto popular de Estados Unidos, el modelo T, y en mayo del 1913 inauguró en Dearborn su planta de automóviles. En 1901 el inglés Hubert Cecil Booth inventó la aspiradora eléctrica, y en Nueva York se presentaron las primeras máquinas eléctricas de escribir. En 1906 Alva Fischer presentó la lavadora eléctrica. En 1910 el físico francés Georges Claude dio a conocer la llamada lámpara de gas neón, muy usada en los anuncios luminosos de las calles. Para 1912, en un almacén neoyorquino, se puso a la venta el primer cojín eléctrico. Para 1913, en Suecia, se hizo realidad el primer tren eléctrico. Ese mismo año, el refrigerador reemplazó a la vieja hielera. En 1914, fueron colocados en las calles de Cleveland los primeros semáforos luminosos para controlar el tránsito de vehículos. Para 1901, el bostoniano King Gillette patentó la máquina y las hojas de rasurar que llevan su nombre hasta el día de hoy. Datos curiosos para compartir con todos ustedes en este inicio de semana. Buenos días. A mí me gusta mucho tu programa porque eres muy entusiasta. Me parece muy bien lo que haces. Y está muy bueno. ¿Qué programa, eh? No, qué bárbaro. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Jenito Rivera. Mírelo, ¿eh? Pues ya, y es el cantante, el Pecas, hombre. No puede Pecas estar uno robusto y bonito y lleno de vida porque despierto la envidia. Sí, corazón, con ese cuerpazo que te cargas, cállate, Pecas. Ay, cómo me... Oye, señorita Romar. ¿Qué pasa, corazón? Ayer fui a un pueblo tan frío, pero tan frío. ¿Qué pasó en ese pueblo? Que hasta las pobres serranas traían suéter visto. Era una señora tan friolenta, pero tan friolenta. ¿Y qué pasaba con esa señora, Pecas? Que hasta las patas de sus sillas les ponía calcetas. En vivo y sin fronteras, la alegría del genio Lucas. Oiga, señor Andy Valdés, ¿y a usted a qué le tendría miedo enfermarse? ¿De pues qué? Fíjate, Alex, que pues cáncer o pues no sé, otras cuestiones también que son terribles enfermedades, pero el cáncer yo creo. Yo creo que peor enfermedad para ti no podría haber, Catrina, la del hecho de no poder ver, pues es algo muy muy cruel, ¿no? Sí, la verdad que sí, es algo de que me ha acompañado todo el tiempo y es una impotencia muchas veces el querer hacer cosas y no poderlas hacer porque pues te impide el no poder mirar, la verdad que sí. Para mí yo creo que enfermarme de la próstata podría ser algo terrible porque he escuchado lo de las operaciones y ay Dios, dicen que te voltean al revés. Dios guarde la hora con esas cosas, Andy. Oh my God. Y también tiene razón, es una cuestión muy muy difícil esto de la próstata, también es la hipertensión, bueno, tantas enfermedades que no quisiera uno llegar, pero por la vejez tarde o temprano a lo mejor vamos a estar ahí. Sí, al llegar a los 40 todo prácticamente comienza a cambiar drásticamente. Oiga, un saludo para sobre todo los pequeñitos, pues uno como adulto ya ha tenido gran... ya ha vivido gran parte de la vida, pero los niños inocentes que tienen 5 o 6 años enfermitos, Dios los bendiga, los cuide y les regrese la salud. La madre de 26 años de edad miraba fijamente a su hijo que agonizaba de leucemia terminal. Aun cuando el corazón estaba lleno de tristeza, tenía también un fuerte sentimiento de determinación. Como cualquier madre, ella quería que su hijo creciera y cumpliera todos sus sueños. Pero por ahora, eso no sería posible. La leucemia tendría la culpa. Pero ella todavía quería que los sueños de su hijo se hicieran realidad. ¿Pensaste alguna vez en lo que querías ser cuando fueras grande, hijo? ¿Soñaste y deseaste alguna vez qué harías con tu vida? Le preguntó a su hijo mientras le tomaba de la mano.